Domingo 24 de julio del 2016. Mi nombre es Garrafo y conmigo están Cora y Vale. Y esto es Moviéndose el Fuego, episodio número 87. Así es, 87. Si mi memoria no me falla. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Garrafo? ¿Qué tal, Vale? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, fantásticamente. La gente ya nos dirá cómo se estará escuchando, pero nada puede venir sal, como siempre, moviéndose del fuego. Así que acá estamos presentes, como debería ser, porque tenemos algo, quizás, de novedades. Se podría decir un parche de no contenido, pero bueno, ya andaremos ahondando en tema. Vamos al título amarillista que dije el otro día, el parche que sacó más cosas que la que trajo. Totalmente. Sí. Así que, bueno, muchacha y muchacho, ya no puedo decir muchachos en esta ocasión. ¿Cómo? No, pero está bien porque se puede generalizar, o sea, el tema ese de decir, no andar aclarando muchachos y muchachas, y total, es lo mismo. Sí, y quiero hacer una aclaración. Este es el debut de Vale como panelista, así que fuerte el aplauso. Es verdad. Ay, gracias. Apláudame, vamos. quiero ver una pared de Vale en el chat ahora mismo, en este momento. Así que sí, es verdad. Tenemos a Vale por primera vez en algo que no es Moviéndose Atiende. Así que quisimos aprovechar para tenerla aquí presente en el panel. En el piso, en el estudio, de Moviéndose el Fuego. Así que ya no soy más Ricardo Darín. No. La verdad. ¿Y quién sería un Susano? Antes de los tacos, no preguntes estas cosas. No sé. Yo diría que mejor déjalo ahí. No, mejor sí. Asenberg podría ser un buen Susano. No. Bueno. Un saludo para Asenberg, ya que estamos. Así que proseguimos con Vale, que es la señorita del estudio, para que comente su semana Blizzard. Mi semana Blizzard, bueno, volví al WoW oficial, o sea, porque con el tema de que como no había nada para hacer, estuve mucho jugando muchísimo a la beta, metiéndole pilas ahí, viendo todo. Así que bueno, no, volví para este parche pre-expansión y acomodándome, a ver, preparándome para Legión. Muy bien, me gustó el detalle de parche pre-expansión. Sí. Y no como dicen otros, ¿cómo es? Sí. No, lo digan, no a lo ver, digan. A ver. ¿Cómo es? Hay un tema, el pre-parche. A ver. Ay, ¿cómo no, te dice? No. Parche pre-expansión. ¿Y sí. ¿Cómo es? Muy bien. Hay un temita, bueno, que ahora Blizzard lo empezó a usar, pero durante las últimas 6 expansiones, el término era parche pre-expansión. Así que, no sé, parece que hubo un cambio. Es más cortito, pre-patch. Es más cortito, si no. Es más corto, es para un tweet entra mejor. Pre-expansion. Es muy largo. Sí. Yo creo que es porque se rindieron, o sea, se cansaron de que la gente le diga preparche y dijeron, bueno, está bien, nosotros también le vamos a decir preparche. Eso puede ser una razón muy válida. Bueno. Así que bueno, sí, iba a comentar mi semana Blizzard. Mi semana Blizzard que fue 110% WoW. Porque llevé otro personaje a 110 en la beta y estuve jugando mucho el parche pre-expansión, aunque no hay nada para hacer. Eso vamos a entrarnos a ver un cachito. A ver, ¿cuántos personajes tenés en 110 en la beta? 6. Ok. Wow. Se ve que tenías ganas de levelear contenido de beta. Algo que yo nunca hice, para no spoilearme de contenido. Te explico por qué. Porque estoy buscando la forma óptima para levear un personaje. Exactamente. Porque el día que salga voy a tener desde la madrugada hasta el mediodía para leviar. No voy a tener toda la tarde. Así que, bueno, estoy tratando de ver cuánto puedo optimizar. A ver si estamos en un compromiso de ponerte. Si van a streamear en esta ocasión nuevamente una maratón de. Sí. Ah, bueno. Sí. Vamos a streamear desde la madrugada, seguramente hasta que yo me tenga que ir, seguramente el streaming seguirá, pero sí, la idea es streamear todo la subida de nivel de Legion. ¿No se pidieron días de vacaciones ya para eso mismo? Bueno, pero yo voy a empezar un trabajo nuevo. Así que no puedo pedirme un día de vacaciones. No, yo también estoy medio complicada. O sea, pues yo los martes doy clase hasta las 8 de la noche, así que hasta que llego a casa. Y el miércoles todavía no tengo los horarios confirmados, así que tampoco sé a qué hora arranco el miércoles. Sí, así que bueno, nada, no importa, como sea, en esos transcurso de esos 3 días voy a subir a 110, como mucho, como mucho, si no es el primer día y vuelvo remanija a la noche y me pongo a jugar otra vez. Bueno, así que fantástico. Acá Bandak está diciendo, está preguntando si se ofrecía la imagen. Si se ofrecía la imagen, muchachos, avísenme si es alguien más o es uno solo. Sí, que bajo, si se bajo la calidad del streaming en tal caso. Si se frisea mi imagen, no se preocupen, chicos, porque estoy saliendo solo en audio, así que... Vale también, sí. Vale, sí, también. Por las dudas, sí, sí. Mi avatar... Hay falta de stock de webcams en el estudio de Moviéndose el Fuego, así sí, que me ven hecho... a mí nada más moviéndome, lamentablemente. Pero bueno, bueno 0810 moviéndose, hagan las donaciones que quieran. Sí, vamos a pasar con la gorrita al final de la misa. Una webcam para los pibes. Al final del streaming pasamos la gorra y bueno. Claro, totalmente. Así que, sí. ¿Les parece? Porque mi semana Blizzard fue completamente nula, así que no tengo nada para aportar. Ay, garrafo. Sos el disco lo del grupo. Mira, hasta Asenberg volvió. Hasta Asenberg. No volvió. No lo traigas a Asenberg a la mesa, que si tengo que hablar de ese tipo. Hay problemas con respecto a cierta película que vio hace poco, recién. Así que, no sé. No sé. Tiempos de turbulencias, quizás. Así que volveré. No, pasa que, a ver, ya hablaremos en detalle con respecto al parche pre-expansión, que no hay nada realmente como para ser importante, porque el evento en sí todavía no empezó, así que probablemente empiece cuando empiece el evento. Me parece una muy sabia decisión. Sí, porque aparte dinerito que tengo que conservar. Sí. Así que, aparte, se estimaba que el evento empezaba a mediados de agosto, más o menos, así que bueno, no falta mucho. Sí, más o menos, después vamos a hablar sobre eso. Sí, totalmente. Así que pasamos directamente a las novedades, porque para no hacer demorar a la gente. Y tenemos como primera novedad, así... liviana, digamos, porque es un anuncio, pero todavía no empezó. Es un nuevo diseño en la web de World of Warcraft, en la web oficial de World of Warcraft, y en teoría en el foro no anduve revisando los diseños que presentaron. No, pero creo que en el foro no. Realmente era muy no necesario, pero o sea, necesitaba una lavada de cara. Sí, digamos, la web nueva la hicieron para Mists of Pandaria. Y sí, necesitaba por lo menos una actualización, porque había partes como... Igual lo estuvieron actualizando, pero lo que es el front page no podés encontrar nada en este momento. O sea, sí, es como Facebook, es todo un chorizo largo de un post sí. Atrás de otro. Sí, no sirve para nada. Sí, no, lo bueno es que la optimización que le hicieron es para verlos en los móviles, que cuando uno navegaba en el celular era bastante complicado. Sí, que no sé si... ¿Cómo decir? No sé por qué no lo hicieron antes. Che, me están diciendo que se frisea todo. Sí, pero hay otra gente que dice que lo ve bien, así que... No, mira, yo estoy viendo el streaming muteado y lo veo perfecto. Lo que puedo hacer es bajarle un poco más la calidad. Bájale un poquito para la gente que se frisea, para que no se vaya. ¿Terminamos las novedades y hago eso o lo hago ahora? Sí. No, terminamos las novedades. Terminamos. Lo que usted diga, señor. Proseguimos con alguna novedad un poco más importante o jugosa, que fue el primer capítulo, por fin, de la nueva miniserie de Legion, que se llama en español, Coraz, ¿te acordás? Presagistas. Ese es el... ¿Pero ese no era español España? ¿O es acá también? Es igual. Ah, es igual. En inglés, sí. Heartbingers o Heartbingers. No, Heartbingers. Sí. Que sería algo así como los heraldos. También podría traducirse. Ok, no sé qué es un heraldo. Es como el Silver Surfer con Galactus. Pero bueno, dale, seguimos. Bueno, está bien. Vale, llegaste, la viste esta noche, me imagino. Sí, me encantó. Aunque más de Gul'dan, otra vez vamos y seguimos con Gul'dan. ¿Hasta cuándo seguimos con este muchacho? ¿Ya no están cansados de Gul'dan? Sí, primero... O sea, era necesaria esta historia, No sé si era tan necesaria. Sí, No, no sé, porque primero, bueno, está bien, yo entiendo que es el Gul'dan alternativo, pero modificaron la historia. No era así la historia de Gul'dan. Está bien, te lo acepto. Es verdad. Pero después no me... ¿Cómo decirte? No me contó nada la historia. Eso es lo que siento. En cambio, Lord of Wars sí contaban. Contaban, la motivación por la cual los señores la guerra eran así. En cambio, esta, bueno, no. Gul'dan era frágil y se volvió malo porque ya era malo. No, ¿sí? Bueno. Porque le hacían bullying. No, pero bullying, o sea, la motivación de Gul'dan fue esa. Que no, por alguna razón que no la contaron, no se llevaba bien con... O no cumplía las doctrinas de su clan. Sí, porque era Quasimodo, pero... Ah, tan feo era. Sí, pero digamos, era así... un chocho, así, que cojeaba. Pero sí, no sé. La verdad que estoy esperando muchísimo más la de Khadgar, porque va a aparecer Medivh y no sé qué cosas más. Y bueno, la de Illidan, que supongo van a contar parte de la historia de del libro. Supongo... Creo que va a ser así, porque sería lo lógico para que la gente se acerque un poco más a la historia de Illidan que contaron en el libro, que creo que es necesaria para abrir Legion. Sí. Pero la de Khadgar me llama mucho la atención porque yo creo que van a confirmar que Khadgar ahora es el guardián. Es posible. Pasa que... A ver, insisten tanto con Gul'dan porque es el enemigo... Que quieren desarrollar y porque encima lo heredaron de la película. Sí, y de la expansión anterior. Bueno, pero pasa que... O sea, la expansión anterior fue una introducción a eso, justamente. Sí. Se podría decir que Warlords of Draenor era la excusa para traer Legion. Para tener el desarrollo de Legion bien armado. Y a esta altura, sí. Digamos, como si hubiesen mezclado las dos expansiones en una, sí. Claro, sí. Y de hecho, Pandaria fue la excusa para desarrollar a Garrosh, que después terminó. Sí, no. Igual Warlocks. Creo igual que Pandaria tuvo más un ciclo que Warlords. Como que tuvo un inicio, un nudo y un desenlace. En cambio, Warlords es como que fue el inicio nomás. No se terminó, no tuvo el nudo Warlords. Sí, de hecho, jamás supimos cómo terminó Warlords. Sí, le ganamos. Sí, bueno. Claro, sí, ¿qué pasó con Knoma? Bueno, le dejamos. No empecemos con ese tema porque siempre, no nos desviemos. ¿Habrá algún podcast nuestro que no hayamos insultado a Warlords of Draenor? Que no hayamos hablado mal. Creo que hasta el episodio número 9. El de la película quizás fue el único, no sé. Sí, no sé. Bueno, proseguimos con un nuevo cómic que salió esta semana también sobre Anduin, Hijo de Lobo, que cuenta, no sé, es como que, no sé si decirle spoiler, porque, o sea, ya está, si te lo cuentan en el cómic. Ya está, no es spoiler. De hecho empieza así, que decimos el spoiler o... Sí, ya está, si ya lo largó Blizzard no es spoiler, punto. Bueno, está bien, entonces, la gran... No sé si noticia, porque ya se lo sabía desde el año pasado, esto que Varian falleció en manos de la Legión, no sabemos cómo todavía, ¿cómo se dicen? Esos chimentos que corrían de que Sylvanas lo mató, no se sabe nada, no hay indicios de ella, así que para la Alianza fue un simple murió en manos de la Legión. Así que no estamos spoileando nada, porque empieza así el cómic, ¿no? Sí. Es algo que lo deja por sabido ya. Y bueno, si leyeron el cómic, no vamos a andar contando toda la historia del cómic, pero creo que lo importante es que como que Anduin se está como transformando en paladín. No sé si te pareció. ¿Por la última viñeta, decís? Por la anteúltima viñeta. Bueno, sí, como, no lo había entendido Hammer, esa viñeta. Estoy spoileando como un poco, Hammer of Justice. Claro, sí. Está con cierto líder de otra raza. Bueno, eso también quería decir, eso fue muy loco, pero bueno, no sé, supongo que se están quemando para ser dos personajes de acá hasta el infinito, pero bueno, no importa. Si empiezo a hablar, spoileo un poco el cómic. Pero bueno, es el cómic número 4 ya de Legion, no sé cuántos más habrá. Sí. Y a mí creo que es el último, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me parece eso. ¿Qué más? Sí, el mejor, sí, fue el mejor, sí. A mí me gustó personalmente más el que cuenta la historia de Suramar. O sea, cómo fue el tema de por qué Suramar. Pero lo que pasa es que eso la gente lo va a entender cuando salga Legión. Claro, sí. Sí, sí, tenés razón. Ese estuvo mejor. Ese estuvo mejor porque... Sí. Digamos, da lo que yo esperaba de los cómics, que es como un preámbulo a Legion. Uh-huh. A diferencia de este, el de Anduin, que es como, bueno, ya te spoileé lo que va a pasar en el principio de Legion. ¿Qué va a ser? Sí, es verdad. Sí, el de High Mountain no contó nada, fue reaburrido. Uh-huh. Y el de Magni me pasó lo mismo, como que bueno, revivió, claro, listo, chau, no hicimos nada más. Y me fui. Y me fui. Y quedó Moira llorando. Chichinus, me voy. Sí, no sé, es muy raro. Pero bueno, proseguimos nomás con la última noticia del día de la fecha, que es un anuncio que se posteó en la página oficial de World of Warcraft, que es una nueva manera de contar un poco de historia en formato audio. Sí. O sea, un audiodrama, algo así como un audiolibro o un audioteatro. Uh-huh. O radio. Sí, un audiobook. Un audiobook. Radio telenovela. Y creo que esto es muy bueno. Yo soy muy fanático de los audiobooks. Me encantan, bueno, me encantan porque podés poner el celular y todo. No escuché muchos audiobooks, pero hasta donde tengo entendido es la voz de un solo relator, digamos. Acá hay varias voces. Bueno, sí. No, ojo que hay audiobooks que usan varias voces y todo. Depende del audiobook. Pero sí, me encanta que Blizzard esté yendo por estos lados porque es una muy buena manera de contar historia. Y hoy la verdad que si vos lanzás una historia corta como las que lanzaban en Mists of Pandaria, la gente no se sienta a leerlas. Es la posta, lamentablemente. Sí, no, es que hoy en día el formato texto es algo que no está predominando mucho. Es como es mucho mejor o mucho más accesible el contenido que es consumible más rápido, digamos. Ya sea audio, video, cómic, hasta ahí nomás. Sí. Como que te tiene que gustar el formato cómic como para llegar a eso. Es un poquito más difícil, pero creo que lo principal es que, digamos, que lo puedas acceder mientras estás haciendo otra cosa. Por eso creo que el audiobook es genial. Sí. Sí, sí. Y los cómics. Tengo un problemita con los audiobooks, es que, o sea, me pongo a escucharlo y yo me distraigo muy fácil. Entonces, cuando quiero acordar, viste, ya hace 3 minutos que estoy escuchando algo, pero estoy haciendo otra cosa. Me pasa exactamente lo mismo. Por eso nunca puedo leerlo. Yo pongo Hearthstone y audiobooks y listo. Sí, no, es algo que nunca puedo. Pero bueno, pero no mencionamos sobre qué era el audiodrama. Es sobre la tumba de Sargeras, o Sargeras, como quieran decirle. Hay un sneak peek, o sea, un audio cortito de 30 segundos en la página que pueden chusmearlo. Está en inglés y está en castellano latino, también español latino, así que no va a haber problemas de idioma por gustos o entendimiento. Buenísimo. ¿Cuándo va a estar? Perfecto. No se sabe. Dice pronto. Yo supongo para esta semana va a estar. Sí, probablemente, no sé. Pero es muy bueno. Escuché los dos audios, los dos idiomas y está muy bien, el latino sobre todo está muy bien, no es algo. Y reconocí varias voces que se reconocen en el ámbito del doblaje. Bueno, esas fueron todas las novedades que tenemos hasta el día de la fecha. Podemos ir a una muy mínima pausita y retomamos con el tema del día, que es El parche pre-expansión. Muy bien, 7.0. ¿Y yo qué dije? Así que nos vemos enseguida, muchachines. Hasta luego. Dale. Y seguimos con la segunda parte de Moviéndose el Fuego, donde tenemos el tema del día, que es el, nuevamente, ¿vale? Corregime. El parche pre-expansión. Muy bien. 7.0. Punto 3. Punto, ¿y cuál es el otro número que le sigue? 2. No, ¿cómo 2? No, era un número muy largo. 2, 2, 2, 9, 3. Bueno. Puedes abrir. Puedes abrir tu launcher y fijarte. lo que estoy haciendo yo. Tengo que desempolvar mi launcher. 7.0.3.22293. Bueno, fantástico. ¿Viste? Bueno. Así que empezamos nomás con el parche pre-expansión. Con las escasas novedades que trajo. No novedades, sino contenido, se podría decir. Pero sí. Bueno, está bien. Cambios. Sí, cambios. Eso, exactamente, sí, cambios. Como anunció Garrosh una vez. Sí. Times change. Los tiempos cambian, le dijo a Guldi. Y bueno. Vamos a ir aclarando punto por punto los cambios, así como los fue anunciando Blizzard, y los vamos a ir discutiendo para no hacernos un meollo de todo esto. Porque son muchos los cambios, aunque no son tantos en realidad. Uh-huh. Primero vamos a hablar sobre lo más importante que trajo el parche, que creo que es lo que estamos disfrutando todos, que es el nuevo sistema de transfiguración. El guardarropas. Sí. Se podría decir que es el Gear Go, porque están todos buscando como locos ítems para transfigurar y guardarlos en su armario. Sí. ¿Cómo funciona esto? A ver, para los que no lo conocen. Ustedes, cualquier objeto que despojen, o sea, que agarren, cualquier objeto, si lo pueden equipar, no importa si, por ejemplo, si son guerreros y no usan ballestas. Si ustedes lo pueden equipar, ese objeto va a ser añadido a su guardarropas. Ah, y también tiene que coincidir con el tipo de armadura que usan. Por ejemplo, si es un guerrero y lootean algo de tela, no se los va a guardar. Pero si lootean algo de placas, sí. Sí, esto es justamente porque la idea es que todo eso sea transfigurable. Algo que nunca se pudo hacer, que si tenías un objeto de plata no podías transfigurarlo por uno de tela. Exacto. Más que nada es eso, o sea, y todas las misiones que vos hiciste vas a recibir la recompensa de transfiguración disponible para todos tus personajes, independientemente si hiciste, por ejemplo, no sé, si vos hiciste todas las misiones con un personaje de placas, vas a destrabar solamente las recompensas de placas, pero no vas a destrabar las de tela y las de cuero y las de mallas. Y así. Este nuevo sistema de transfiguración es muy muy parecido a lo que es el Diablo 3. Digamos, la interfaz es muy parecida. Y para transfigurar no van a poder transfigurar así de la nada, sino que van a tener que ir al NPC de transfiguración, o si no, si tienen el jack de 120k de Pandaria, como siempre, también pueden usarlo y transfigurar desde ahí. Y ahora van a poder ocultar, creo que todos los objetos, que menos las armas me parece, van a poder ocultar todos. Así que si quieren andar en calzones y con dos espadas gigantes, pueden. Yo hasta donde vi eran las sombreras, era lo nuevo. Pero no sé, casco, si absolutamente capa todo. Y hombros, nada más. Nada más, no se pueden cambiar, sacar los otros, me parece que sí, pero bueno, puede ser que no. No estoy seguro. Al menos por lo poco que puedo ver, no estoy seguro. Pero lo muy importante de todo esto es que es único para toda la cuenta. O sea, si tenés un mago y un brujo, vas a poder compartir esos objetos. Obviamente es un brujo y un guerrero, no, porque son cosas que no pertenecen a una clase y a la otra, pero eso es muy importante porque si necesitas nuevamente el modelo de objeto que tendría que haber estado hace mucho tiempo, y bueno, lo van implementando de a poco. Tarde, pero segura. Sí, digamos, tendría que haberlo implementado hace rato, pero está muy bueno, lo hicieron bien, o sea, en vez de implementarlo a medias, lo hicieron con todos los chiches. Así que me gusta mucho. Y hay nuevas cosas, por ejemplo, vas a poder conseguir transfiguraciones de encantamiento de armas con un personaje que sea de encantamiento, matando ciertos bosses o haciendo unas recetas. Por ejemplo, si matas a Ragnaros, te puede dropear el encantamiento de armas para la apariencia de encantamiento de armas de ese fuego que estaba, creo que estaba solamente disponible en el evento de los 10 años de WoW. Así que si quieren ir a Molten Core y farmear eso, se puede. Ahora, porque Ragnaros no está saliendo, no sé por qué. ¿En Molten Core no sale? Me parece en Firelands no sale. Ah, en Firelands, perdón, sí, es cierto. En Firelands solamente en modo heroico, si lo haces en normal sale. Sí. Sí. Y de hecho iba a mencionar algo que me estoy olvidando. Bueno. Sí, podés transfigurar tabardos también, eso es importante. Porque sí. Todos pedían sí. un inventario de tabardos, bueno, ahora es un ítem más. Ahí. Y lo importante es que podés tener sets de transfiguraciones. Sí, entonces, podés guardarlos. Claro, si querés distintos sets, bueno, lo vas asignando a los sets. Así que no vas a tener que andar transfigurando uno por uno si querés andar cambiando de vestimenta. Sí, exactamente. Así que ese cambio que trajo el nuevo sistema de transfiguración es lo mejor del parche. Sí. Lamentablemente. Así que nada, pero te puedes divertir bastante juntando 100 tipo de apariencia de cada slot para destrabar el título, que nada, que es el fabuloso. Yo ya soy fabulosa. Sí, yo también. Están hechas unas divas. También tengo el título, Están hechas unas divas. En cualquier momento, Pancho Dota le llama por teléfono. Bueno. Supongo, bueno. ¿Quieren algo más para acotar sobre el armario? El wardrobe. No. El wardrobe. Bueno. Seguimos nomás entonces, porque también implementaron el nuevo sistema, aunque todavía no lo vamos a poder usar, pero implementaron el nuevo sistema de PvP, ¿no es así? Exactamente, sí, los puntos de honor y conquistas fueron eliminados, y ahora para poder conseguir equipo de PvP vas a tener que hacer battlegrounds, arenas y qué sé yo, y te van a dar unas cajas. En esas cajas vos las looteas y podés encontrar el equipo ahí. O también te van a dropear unas que son marcas de honor, que con estas marcas de honor podés conseguir el equipo PvP viejo. Para, no sé, para Transmog. O para, no sé, para los que quieras conseguir equipo de PvP viejo que no sea Transmog, no sé para qué, pero bueno. Es que los equipos de PvP están muy buenos. El problema es que, digamos, eran muy caros porque encima compartían la misma moneda que el set actual, si no me equivoco. Claro. Entonces sí. Era como que no valía la pena, pero bueno, ahora sí. Si no comparte la misma moneda y lo puedes ganar de otra manera, está bueno, porque los sets de PvP tienen otra onda, sí, digamos. Están lindos. A mí me gustan. No es como un Crusade que era el mismo que el tier de turno, pero con otro color. Ojo que ahora en el último parche de Warlords fue así, y en el próximo Legion va a ser así, ¿eh? Viste, querían poner el Crusade y ahí lo tienen. Bueno, sí. Ahí tenés que. ¿Vos lo querés y lo tenés? Ahí lo tienes. Lo mejor expansión. Y después preguntamos: ¿por qué queríamos matar a Ilion y no te contesta nadie? Y bueno, así está el país, muchachos. Así está el país. Seguimos, así que algo más que quieran mencionar sobre el PvP, no somos. PvP, sí, bueno, nosotros. El tema, para aclarar, el tema de los talentos PvP y todo, nuevo sistema de honor, va a venir la expansión. O sea, que todavía no, el parche pre-expansión no va a traer un nuevo sistema de prestigio ni nada de eso. Así que van a tener que esperar. ¿Pero los talentos de PvP están implementados ahora? No. Ah, ok. Sí, pero no los puedes conseguir. Ah, bueno, no, obviamente. Es que no hay temporada, no hay nada. No. Así que, cerró la semana pasada. Sí, cerró la semana pasada y por estadística, sí. ¿Cuándo sale? Una semana después de la expansión, ¿no? Dos semanas después. Sí. Bueno. Estadísticamente puede cambiar, como siempre, pero... Veremos. Así que, ¿proseguimos? Sí. No digo que hasta nuevo aviso seguirá así. Bueno, así que proseguimos con un mínimo cambio que tenemos en las bandas y calabozos, en los dungeons y raids, que es, en Ciudad de la Fuego Infernal, un 30% de nerfeo a todo. Nerfeo al daño, absolutamente todo, o sea, normal, heroica y mítica. Sí, a la vida también, ¿eh? Ah, la vida también, bueno. Sí, o sea, ahora son piñata los bosses. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque ese es un momento. A mí no me molesta para nada. La gente que lo hace en este momento es para diversión o terminar de sacar algún logro, porque después el ítem en sí te puede servir un par de niveles. No, por ahí alguien que se está preparando para Legion que volvió recién ahora. Le viene bien también. Sí, no me molesta para nada. La verdad que se queja de esto, la verdad, bueno, nada. No, no tiene sentido. La radio ya tiene 14 meses, chicos. 14. Exactamente. Así que, nada. Exactamente. Y otra cosita más con respecto a esto es que todas las raids de Cataclismo en modo heroico ahora dropean alrededor un 30% menos de oro, que no es mucho, pero bueno, nada, es menos oro. Tampoco se cae el mundo con esto, chicos. no encuentro realmente muy bien la razón detrás de esto, pero bueno, supongo que es para bajar un poco la generación de oro que era fue excesiva durante estos últimos 14 meses justamente. Sí, yo lo creo. Bueno, igual eso fue por otra cosa que trajo Warlords. no fue tanto por... No, ya lo sé. Algo que, no empecemos que vienen... otra vez. Algo de lo cual se vienen quejando ustedes desde el primer podcast. Que no lo quiero nombrar. No, yo lo que creo es que quieren priorizar el, digamos, la recompensa de las profesiones. Entonces quieren que la gente, en vez de que vaya a raíz de cataclismo, progrese en progresión en profesiones para tener oro, para ganar oro. Si es que va a funcionar así, realmente no sé cómo van a funcionar las profesiones. No, sí, lo que hicieron fue bastante como normalizar igual el tema del oro en las raids, porque las de Burning Crusade y las de Mist of Pandaria y las de Brotos de Lich King le subieron como un 20% del oro que ganabas. Así que, digamos, es para que la gente no haga solamente Dragon Soul. Exactamente. Básicamente. O Firelands. Así que para que tenga más opciones, no lo veo mal. No, la verdad no lo veo mal. Así que bueno, nada, eso con respecto a los calabozos y bandas. Sí, y un mínimo detalle. Ruinas de Anquiraj ahora reinicia a diario en vez de cada 3 días. Por si alguno le quitaba el sueño que una raid de clásico. Así sí, que, vale. Progresamos con las misiones del mundo, que es algo bastante... La verdad es algo que no me gusta lo que están haciendo, porque es el anillo legendario, la cadena de misiones del anillo legendario, directamente la eliminan la quest inicial. La quest inicial, o sea, si ya están en progreso, la pueden seguir hasta la expansión, supongo. Así fue el 30, sí. Así fue en Pandaria. Pero si no la empezaron, lo lamento, muchachos, no van a poder hacerlo. No tiene ningún sentido esto, pero bueno. No, porque de hecho, a ver, o sea, dejalo del contenido ahí en ese continente de expansión y que la gente, si quiere volver para atrás a revisar historia, que lo haga, ¿no? Sí, realmente esas cosas fue parte del equipo de diseño que diseñó Warlords, que fue el encargado del principio de Warlords y el final de Warlords. O sea, el final de Pandaria, ¿o no? Y el final de Pandaria y el principio de Warlords fue ese equipo de diseño el responsable de esto, así que... Bueno, chicos. Sí, yo lo que creo que... Pasa que, a ver, por ejemplo, tenías misiones que te hacen ir a... O conseguir a Pexis. Está bien, puede ser. No sé, problema. Qué sé yo. Capaz que tienen miedo que quede algún cabo suelto, desactualizado y que se te rompa, no sé, qué sé yo. Bueno, nada que una revisión de 5 minutos no arregle, supongo. Sí. Como sea, otro cambio que trajeron fue que todos los mobs del mundo pueden ser tapeados hasta por 5 personas de tu misma facción, si no me equivoco. Así que si vos tenías problemas farmeando algún elite por ahí que siempre venía alguien volando y te lo mataba antes que vos pudieras, bueno, ahora van a poder tapearlo todos juntos. Es un cambio que no va a cambiar mucho en este momento, pero cuando salga Legion lo van a agradecer y mucho, porque nada, para el tema de todo la subida de nivel es buenísimo. Me ha pasado de jugar con varias personas así sin entrar al grupo, sin nada, matar bichos juntos y listo. Está muy bueno. Es fantástica, sí. Perdón, no estoy entendiendo bien el cambio. ¿Qué es lo que podés hacer? Viste, vos ahora cuando vos le pegás un bicho, para todo el resto del universo se vuelve gris ese bicho. Exacto. Ah, y ahora 5. Ahora hasta 5 personas. Ah, es la misma facción. Sí, obviamente. Sí, es que debería ser así. Bueno, sí. Ahora lo es. No era y ahora lo es. Uh-huh. Y después el tema del club de la pelea, el gremio de luchadores, bueno, se va por ahora hasta que vuelva, supongo en el 7.1 como volvió en el 6.1. Así que bien, va a volver refrescado. Sí, va a volver actualizado. Lo mismo que el espectáculo de pesca, que le pasó exactamente lo mismo. Así que bueno. Sí, pero yo creo que están haciendo una manifestación acá en la puerta de casa porque el espectáculo de pesca no lo van a poder hacer por un mes y medio. Así que bueno. No, lo que pasa es que se metió Greenpeace, viste, dijo que había falta de peces, que estaban empezando en extinción, entonces dijeron, bueno, aflojemos un poco. Sí, que vayan a parar los chinos. ni un japonés menos. Proseguimos con los objetos. ¿Qué tenemos sí. acá? Sí, con el tema de los objetos, primero y principal, el tema que se eliminó el multigolpe. El multigolpe ya no existe, así que eso es algo bastante bueno. Tampoco existe el espíritu ni la bonificación de armadura, cosa que eso es ok-ish, qué sé yo. O sea que cualquier anillo, capa o cuello puede ser equipada por cualquier personaje indistintamente, porque también le eliminaron la estadística principal. O sea, no tiene más agilidad, ni tiene más fuerza, ni tiene más intelecto. Así que si vos sos un pícaro que dropea en un anillo, vas a competir con el tanque también. El tanque guerrero compite con el pícaro y con el healer. Está bien, supongo. Y elimina un poco el tema del estrés de la cantidad de ítems inservibles que solía pasar en las raids. Así que la gente se va a generar más rápido en Legion. Después el tema de los avalorios de jugador contra jugador, los nerfearon. Y bueno, así que bueno, adiós. Pero esto es porque tenemos los talentos de PvP ahora. Exacto. Por eso, exacto, por eso los nerfearon. Sí, eran bastante. O sea, digamos que por primera vez en World of Warcraft vamos a no tener el medallón de la Alianza y de la Horda. Exacto. Porque ahora van a ser los talentos. Me parece perfecto. Y sí, porque la verdad que te filtraba bastante. No sé en qué nivel de talento, en qué tier de talentos van a estar en la remoción de Stun. Pero sí, digamos, cuando empezabas a hacer PvP, si no tenías uno. O sí, tenías el viejo, digamos, pero te sacabas stats. Sí, la pasabas mal. Era complicado, la pasabas muy mal. Sí, otra cosa, ya no hay más poder de hechizos. Ahora es intelecto nomás, así que bueno. Basta de el tema de que, esta arma me sirve más o me sirve menos porque es de una mano y de dos manos y no me compara. Bueno, ahora te compara todo bien, listo, chao. Un tema más con el tema de los objetos es que los equipos anteriores a Warlords of Draenor no van a dar más bonificaciones de objeto. O sea, no vas a poder equiparte un set de cataclismo que místicamente rompe tu personaje para que puedas hacer Archimonde mítico solo. Así que, bueno, nada de eso. Sí, no, estos cambios también facilitan mucho la vida con el tema de que ahora, como podemos cambiarnos de especialización a cualquiera de las que tengamos, o sea, mejora el tema de no andar con tanto equipo encima para andar cambiándose cada vez que uno cambiaba de especialización. Sí, cosa que tiene mucho sentido también, ¿no? Porque, digamos, WoW ya basta del tema de clavarte con una sola especialización y tener que jugar eso nada más porque, por alguna mística razón, solamente un día te levantaste y dijiste voy a hacer Frost y resulta que Frost hace menos daño que todo el guerrero pegando golpes blancos. Así que basta de eso y bienvenido a poder cambiar de spec sin tanto problema. Sí, eso es glorioso. Aparte, lo mejor es que vos al cambiar de spec te guarda todo el bindeo y todo cómo tenías acomodado los skills. O sea, no, es fantástico, ¿no? Adiós a la doble especialización. Sí. Y bienvenido a la multi-especialización. Ahora vamos a hablar justamente de eso. Pero otra cosita más que quería aclarar es que la poción de suerte y la poción de suerte superior, que en estas pociones que permitían que te dropeen más objetos, ya no sirven. Así que si lo usan es porque sí, pero no sirve para nada. Pregunta. Y bueno, no. Porque recién me entero de la existencia de este objeto. ¿Por qué existía este objeto? Yo lo usaba para farmear. Sí, obviamente. O sea, es un beneficio. Pero ¿a quién se le ocurre tener un ítem que te dé más? O sea, ¿a quién se le ocurre diseñar un ítem que te permita tener más objetos? Algún fanático de la alquimia que le dijo, bueno, mira, vamos a hacer que los alquimistas puedan hacer estas pociones de suerte. ¿Sabes por qué? Era algo que existía hace 15 años. No, 15 no, pero 11 años sí. Entonces todas las expansiones fueron actualizándola y poniendo una nueva, y ahora dijeron, bueno, basta. Es la herencia. Claro, la pesada herencia de alquimia. Totalmente. Así que proseguimos con los cambios de personaje, por favor. Sí, bueno, cambio de personaje. Bueno, acá hay un montón de cambios, pero en realidad no son tan drásticos como uno podría llegar a pensar. Primero, como decíamos antes, se eliminó el sistema de especializaciones, o sea que vos podés cambiarlo a gusto y piacere. Después se añadió efectos visuales y audio combate para los melee. No, para los casters, digamos. Muy poquito. Hay algunas animaciones nuevas, pero sí, o sea, la animación de casteo en sí es la misma. Lo que cambiaron es el efecto visual de ciertos skills. Ciertos efectos, sí, pero los melee ahora tienen distintas animaciones para cada una de las skills, cosa que lo hace que parezca que estás peleando y no batiendo una mayonesa. Sí. Exactamente. Aladina está hermosa. Sí. No, igual ojo, dijeron que en un futuro van a actualizar. Sí, sí. La animación de los casters, pero bueno, veremos qué tal esté. Sí, bueno, y después cambiaron el sistema de talentos. Ahora, en realidad no cambiaron el sistema de talentos, cambiaron el sistema para cambiar los talentos. Porque ahora no necesitas más los escritos de la mente clara, sino que para cambiar el talento tenés dos opciones. Primero, podés estar en una zona de descanso, o sea, una taberna, tu garrison, una capital, y ahí podés cambiarlo a gusto y piacere, o sea, lo que quieras, todas las veces que quieras, o si no, los inscriptores, los escribas, pueden hacer un ítem que vos lo consumís, y este ítem por un minuto te deja cambiar los talentos como quieras, por un minuto. Mm. Cuando termina esto, listo, te quedas así. Siempre que no estés en combate. Siempre que no estés en combate, obviamente. Claro, sí, sí. Bueno, este sistema me parece no solamente asqueroso, sino que inútil. No, qué sé yo, no sé qué. Yo entiendo el diseño de esto, que dicen, bueno, que no te cambie los talentos por cada pack de trash que haya en la raid, te cambias un talento por cada pack de trash. Pero en realidad no funcionaban así. Vos estudiabas a los bosses y decías, bueno, X talento me sirve para X boss un poco más, puedo llegar a sacar alguna ventaja. Si no, tenías tus talentos base y los usabas siempre para así. No sé, creo que con los escritos de la mente clara, esta nueva, podés cambiar los talentos igual y vas a tener siempre tus talentos para single target si sos melee. Y en el boss que tenés que hacer AOE, te lo cambiás y después volvés. Y listo, ya está. Creo que van a terminar funcionando así. Así que bueno, no sé. O sea, vos me estás diciendo que fuera del mundo no. O sea, fuera de una zona de descanso no podés reiniciar los. ¿No puedes alterar los talentos? ¿No los puedes cambiar? Exacto. O sea, vos estás en la radio esperando un boss y no podés cambiar el talento. Al menos que te consumas ese coso que se los escribas y por un minuto puedes cambiar el talento. Es como era antes. Es raro. Es raro porque debería poder dejarte libremente. O sea, se supone que la idea un poco de los talentos es decir, bueno, para este boss necesito, no sé, tal cosa. Entonces vas y cambias libremente los talentos que necesites. ¿Sabes que creo que no me molestaría tanto si uno no pudiese, guardarse set de talentos? Por ejemplo, no sé, te guardas un coso de que, bueno, todo este set de talentos lo uso para single target. Entonces vos te consumís el coso y te lo cambia automáticamente. O todo este set de talentos los guardás para AOE. Entonces vos te lo consumís y se lo cambia automáticamente. No tenés que andar buscando uno por uno cambiándolo. Yo sé que son nada más que 7 tiers de talento, no es tanto. Pero a veces uno se olvida. No, pero es muy necesario porque vos podés tener. Por ejemplo, no sé, si vas a solear contenido viejo, bueno, tengo tal set de talentos porque son todos de AOE. Y de otra especialización, ponele. Y después, no sé, voy a tanquear y tengo otro set de talento. O voy a questear yo solo y tenés otro set de talento. Eso es necesario. De hecho, me acuerdo un podcast donde mencionamos eso. Que, sí. Que estaría bueno que lo implementen. No pasó nada de eso al final. Así que, lamentablemente, así estamos. Así que, bueno, nada. Eso con respecto a los talentos. Después, bueno, el sistema de glifos, se eliminaron los glifos y se pusieron unos cosméticos. Obviamente los beneficios de Draenor, estos los Draenor perks, se eliminaron. Hubo un poquito de cambios con respecto a las armaduras. Ahora los guerreros paladines van a poder usar. Y guerreros paladines, sí, también van a poder usar placas desde nivel 1. Y los cazadores y chamanes van a poder usar mallas de nivel 1. Sí, se eliminó la confusión. Hace rato que deberían haber hecho eso, ¿eh? la verdad. Sí, sí, porque eso sí. Es algo también que heredaron de la, el clásico y la pesada herencia. La pesada herencia. Y se añadieron nuevas opciones de recompensa de malla y placa a misiones de nivel bajo. Ah, claro, para recompensar en esta. Sí, para que te lo equipe en nivel bajo. Sí. Claro. Y después cambiaron un poco las raciales de los humanos. Ahora el sálvese quien pueda elimina los efectos de aturdimiento y comparte 30 segundos de reutilización con los otros efectos que te saquen el aturdimiento. Ya no está en OP. Bueno. Nada, eso. Y el espíritu humano ya no te da más espíritu por obvias razones. Ahora te da 1% de estadísticas secundarias a todas las estadísticas secundarias. Cosa que es bastante bueno. Así que, nada, eso. Uh-huh. Bueno, y también tenemos muchos cambios de clases que no vamos a mencionar uno por uno. No, pero para destacar varias cosas. Primero, las clases, chicos, están desbalanceadas. En este momento las clases están desbalanceadas y no va a haber balance. ¿Por qué? Porque las clases están balanceadas para tener el artefacto. Así que si sienten que pegan 40% del daño que pegaban hace una semana, sí, puede ser. Si sienten que pegan el doble que hace una semana, sí, también puede ser. Pero bueno, más que nada eso. Y después, los cazadores de supervivencia ahora son melee. Los pícaros de combate ya no existen, se llaman forajidos. Y bueno, hay un montón de cambios muy importantes, especialmente en el brujo, uh-huh, en el druida, en el chamán y en... no me sale. El paladín. Así que si quieren saber más sobre eso, entren a la página oficial o entren con su personaje y diviértanse. Sí, o mismo pueden revisar los podcasts que hicimos sobre cambios de clase, porque justamente estos cambios que se implementaron ahora es un poco lo que habían anunciado el año pasado con respecto a los cambios que se iban a venir en Legion. Algo para acotar sobre lo que mencionaste de ¿cómo sería? El desbalance de clases es que todos los ítems, digamos, de Legion están pensados de cierta manera, digamos, están diseñados de cierta manera y digamos, los cambios que se vinieron ahora en este parche de pre-expansión de las clases está pensado para esos ítems. Justamente por eso es que pasa este desbalance, digamos, justamente. El desbarajuste que tenemos. Como todas las expansiones, no es algo nuevo. Claro, sí, obviamente. Así que, nada, es algo diseñado para el diseño que va a venir más tarde. O sea, como bien se dice, en el segundo semestre, como que... Así que bueno, las cosas van a mejorar en el segundo semestre, chicos, o si no, en el 2017. Cuando venga Legion, obviamente, eso es lo que quiero decir. Sí, así que proseguimos con... Porque ya de clases no hay nada para mencionar. No. Podríamos decir que el caballero de demonios, el cazador de demonios, todavía no está implementado. Eso lo vamos a responder después. Pero sí, porque hay una pregunta sobre eso. Básicamente va a salir dentro de unas 1, 2, 3 semanas. Así que diviértanse. Sí, este martes no, el próximo tampoco. Probablemente antes del 17 de agosto, seguro. Exacto. Solaca te diciendo, déjenlos nerfear. Ellos se pusieron una fecha límite, así que Solaca dice, déjenlos nerfear, están aprendiendo como todos. Excelente. Sí, proseguimos con... muy atinado el comentario de Solaca. Proseguimos con algo que yo creo que vamos a hablar de esto y después voy a decir qué es lo que creo que debían haber hecho con esto. Fortalezas, dale, señores. Se redujeron o eliminaron muchas fuentes de oro de la fortaleza. O sea, si querían seguir sacando oro de una cuenta bancaria de la fortaleza, ya está, no existe más. No. Sí. Sí. ¿Y algo más? Sí, los objetos reciclados con el patio de reciclaje ya no da más. Claro. O sea, el ni patio oro, de reciclaje. Claro, sí. No sirve para nada. Prácticamente. A ver, varias cosas con esto del tema del oro de las fortalezas. Primero, sí, era necesario eliminar... Yo no sé si eliminar el 100% del oro. No creo que hubiese sido necesario eliminar el 100%, pero... Es que, ¿quién va a ir a hacer la fortaleza hoy en día? Y digamos, si seguían dando el oro que venían dando, No, no, bueno, por eso, o sea. yo creo que si hubiesen nerfeado un 80% del oro hubiese sido suficiente. Nerfearlo a cero me parece un poco excesivo, pero entiendo la razón por la cual, porque era una generación de oro constante y eso llevó a una inflación descomunal. De hecho, el token ahora bajó ya 5K de oro en solamente una semana de parche preexpansión. Así que Bien, bien. estimando va a bajar creo que unos 10K más en las próximas semanas. Así que nada, Sí, pasa que la tranqui, sí. fortaleza es contenido obsoleto ya hoy en día, no debería recompensarte absolutamente nada. Es Salvo, el no único sé. contenido que hay. Bueno. Es el único contenido que No, hay. oiga, y el armario, el guardarropas. Sí, está bien, pero si vos sos como yo, que juega hace 200.000 años, entraste con tu personaje y tuviste todos los logros. Tenés todo. No, no, pero realmente para mí está bien, ¿no? Ya hoy en día las fortalezas no te dirán nada. De hecho, lo que iba a decir, me hubiese encantado una misión donde prendés fuego a la fortaleza y chao, ya está. Sí. No la ves nunca más. Es algo que no quiero visitar nunca más en mi vida. De hecho, el otro día estaba leyendo, no sé si era Willa la que estaba comentando, que para entrar a Tanán Sí. necesitas, digamos, para entrar de manera legal, o sea, por los quests. Por las misiones, necesitas tener la fortaleza a nivel 3, y es algo que no Sino tiene sentido, porque si querés. 5K de oro sale. Y 5K encima de de oro eso, sí, sale subir. encima de eso. Pero digamos, no tiene sentido que si querés entrar a una zona tengas que. Sin volar, digo, sin ir. Como es, nadando. No tiene sentido que te obliguen a hacer la fortaleza. Pero bueno, No, la verdad que no. Pero cosas. bueno, Tal es vez lo así. cambiarán con. Cuando Cosa. salga realmente la expansión. Y en algún momento deberían. Sí, supongo que sí. Esperemos, va. Deberían, deberían. Igual, digamos, Ahí se les Tanán escapó la tampoco. tortuga. Claro, pero digamos que Tanán tampoco es una gran zona. No, pero es Tenés los reyes. es otro contenido para hacer, así que si no lo Claro, tenés. sí. Pero están los reyes. Ah, bueno, y también si querés volver a entrar en. Aunque eso. ¿Hay algo anunciado? Que hayan nerfeado, No, digamos, la necesidad. no, no, seguís necesitando todo. Ah, Como igual calculo que están. en algún futuro lo van a No sé, nerfear, no veo la necesidad de sacarlo de eso, así que bueno. digamos. Es una zona vieja, pero bueno. Sí, bueno, continuemos. Bueno, y caja de juguetes. Se convirtieron varios objetos con efectos divertidos para incluirlos en las cajas de juguetes. Sí. Sí, o sea, objetos que eran varios los asignaban a la categoría de juguetes. Alrededor de unos 100 objetos, así que son bastantes. Y bueno, sí, más. Cosas de Espacios juguetes. en las bolsas. Sí, no, ¡Yay! no hay nada. Realmente no hay nada importante. O sea, básicamente muchos objetos que eran de usar terminaron siendo en un juguete. Así que es Es que, fantástico. sí. o sea, yo muchas de esas cosas ni siquiera las usaba, pero las tenía en la bolsa por las dudas. Sí. Sí, sabes que yo también. Sí, sí, Y, sí. incluso algunas que vendí me las mandaron por mail. ¿En serio? Así. ¿Sí? Sí. Sí. Usted no se puede deshacer de este objeto, tome de nuevo. Sí, pero fue como, ah, mirá, esto yo lo había vendido hace 5 años. Bueno, gracias. Voy a aprovechar, ya que estamos hablando de objetos que deberían ser guardados en una especie de inventario. Los libros, Sí. señores, los libros que encontramos en el mundo. Ah, Por sí. favor, así guárdamelos en algún lugar que después lo pueda leer. No me puedes Una hacer. biblioteca. Claro, Una Una biblioteca. biblioteca. Hacemos un Bueno, inventario donde tenga de todos los hecho. libros que encontré y los puedo ir leyendo tranquilamente. Porque encima son largos, no es que vos decís, bueno, me. No No, sé, son como son ocho dos páginas. páginas cada uno. Claro, sí, y están muy buenos realmente, ¿eh? Son, Sí. algunos son hasta novelas muy Sí, resumidas no. o. Novelas cortas Bueno, son. sí. De hecho, hay un juego de la competencia que está basado en el mundo de Calabozos y Dragones que tiene esto. Y lo tiene hace unos 4 años o 5, así ¿Estás que hablando de una guerra de hermandades? no estoy hablando de una guerra de hermandades, Entonces, ¿qué estoy otra? hablando de la ciudad de Nunca Invierno. Ah. Sí, entiendo. Así que nada, hace mucho que lo tiene y bueno, es hora que WoW, vamos Y la verdad muchachos. es que sí, de hecho, hace mucho tiempo escribí algo como para publicarlo en el foro y nunca lo hice. Muy bien. Pero nunca lo he visto. Tuiteáselo a Warcraft Devs, a ver si lo lee. No escucha nunca. Warcraft Devs era, era Ian, ¿no? Sí. O es cualquiera hoy en día. No, creo que es cualquiera, pero originalmente era Ion. No sé, yo veo que responde una vez cada 3 meses, más o menos. Sí, es Ion. Y responde 3 preguntas, como mucho. Sí, es Ion. Bueno, continuemos. Sí, vamos hablando de la interfaz directamente, porque las profesiones no tienen nada. Bueno, ahora con el tema de la interfaz hubo muchos cambios. Primero, quitaron un montón de opciones, cosa que me molestó bastante. Ay, ay. No sé para qué sacaron un montón de opciones. Entre esas opciones que sacaron, sacaron la opción para mostrar cuando recibís daño. Esto como tanque, no sabés lo que me molesta. Porque hay veces que uno tiene que ir viendo los numeritos para ver cuándo te pegan, porque tenés que ir controlando. Uh-huh. Y no, lo sacaron. Lo mismo que cuando recibís sanaciones. Así que no sé qué están pensando. Pero bueno, ahora también aparece una barrita abajo de tu personaje mostrando la vida y el recurso y los buffs que tenés o cosas importantes que tenés que usar. Así que eso es una cosa muy buena. Se superpone con el DBM. Así que la gente que hace el DBM, si me está escuchando, piense. Actualícelo. Sí. Así que bueno, más sí, que nada igual, eso. Yo creo que eso lo están viendo desde el Alpha Legion. Sí, ya lo sé. Pero bueno, un montón de cambios, incluido esto, y un montón de mejoras en la inteligencia artificial de los comandos automáticos, por ejemplo, el tab para cambiar de target. Y eso. Sí, no mucho más. No mucho más. Mejoraron algunas cosas, digamos, muy básicas, que es las estadísticas de personaje, digamos, apretando la C del panel de personaje. Separaron un poco más lo que es las estadísticas y esas cosas, el nivel, el item level. Pero sí, uh-huh. Digamos, en interfaz gráfica no hubo mucho. No, sí, o sea, sí hubo cambios en algunas cosas, como por ejemplo, ahora cuando matás un boss, te lo pinta, te pone una estelita amarilla para indicarte que tenés loot importante, esas cosas. Sí, nada muy importante. No, con lo que hubo muchísimas quejas, por lo que estuve leyendo en los foros, fue con el tema de la limitación del alejamiento de la cámara. Sí. Sí. Eso es muy importante porque todavía no estuve raideando con Legion, digamos, pero yo siempre tenía la cámara alejada al máximo. Idem. Así que creo que va a ser problemático, especialmente para los melee. Sí. Porque el melee ve una cantidad de explosiones y colores muy grande. Así ahora vamos que a ver las patitas de los bosses nada más. Sí. No estoy los bosses sí, adelante. Los bosses siguen siendo gigantescos. Digamos, Archimon no lo puedes ver. Ves nada más una pezuña. Así que bueno, no sé qué ibas a decir. Sí, que no estoy al tanto del cambio. Que básicamente removieron el poder modificar la cámara, la distancia de cámara. Claro, vos tenés un comando que podías, digamos, destrabar más la distancia de cámara de lo que te permitía la interfaz del juego. Ahora ese comando no sirve más. Claro, ese comando nunca lo activé. Bueno. Creo que lo activaba por Adam igual, sí. ¿Quieren decir? O sea, la excusa fue, no, porque con la cámara alejada se perdía la estética del juego. Bueno, chicos, estética. Los huevos. Y para aumentar la sensación de peligro, porque como uno ve menos, entonces tiene que estar más atento hacia atrás por si uno tiene el peligro atrás nuestro. ¿Sabes qué pasa? Sí, y otra cosa, que quería aclarar, que si hasta ahora alguien que raideaba no tenía la cámara alejada al máximo, merece ir a jugar a la guerra de hermandades. A Pepito le estaba picando la oreja en este momento. Sí, porque realmente, chicos, si no juegas con la cámara alejada al máximo, posiblemente nunca hubieses visto las cosas que pasan en la raid. Es que sí, obviamente. A ver, el que dijo, si realmente fue textual ese dicho, no sé, estaba jugando a Black Temple todavía. Porque, o sea, Vos necesitás ver todo lo que está pasando en el radio del enfrentamiento, digamos. No podés tener la cámara cercana a la pata del bicho y pegándole a ciegas. Así que... No sé, ahí... En fin. Falta... Ya veremos cómo la pasaremos. Sí, y encima, bueno, un poco también lo que anduvieron agregando es el Action Cam, algo así, que es como... Te cambia de perspectiva el personaje o la cámara, digamos. Nunca lo usé, lo voy a usar. Es como lo tendrían que ver. Yo lo probé, no sé, 2 minutos para ver cómo funcionaba. Tenés que activar un comando encima para eso. Ah, bueno, en serio, no están las opciones, creo que sí, No sé. Yo lo probé en la beta de Legion. No sé. Y lo probé hace mucho tiempo encima. Pero sí, o sea, es... Cuando le vas a hablar a alguien te pone una perspectiva diferente. Cuando tarjeteas a alguien es como... ¿Cómo decirlo? Como un Dark Souls, digamos. Que vos es como que bloqueas el target y te va cambiando el... Te pone de cote, digamos. De cote, exactamente. Me encanta esa definición. Action Cam igual te pone de cote. De cote. Te pone de cote, exactamente. Es esa la... Bueno, ay, Dios. Bueno, no sé. Seguimos un poquito con el tema de un cierto cambio en las cuentas. Ahora podés llevar hasta 9 billones de oro. Así que, bueno, nada. Pará. 9.999.999. Ah, perdón, sí. Casi 10 millones. Cosa que, bueno, si tienen mucho oro van a tener más oro, y si no tienen nunca más de 100k, van a seguir. Jamás llegué al millón de oro, así que... Yo llegué al cap de oro, así que... Bien, por sí, lo llegué y lo gasté. Vos sos el de las valijas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno. ¡Josecito! Sí, se lo tiré dentro de una iglesia y me llevaron de carry a echar el juego. Te pescó algún guardia de Stormwind, ¿no? Sí. Y también, bueno, obviamente se aumentó uno más la cantidad máxima de personajes por reino. O sea, sí. Ahora son 12. No lo usen, guárdenlo para el cazador de demonios. Sí, es que es uno más. Nunca entendí por qué hay gente que tiene 2 personajes de la misma clase. Hoy en día, ¿no? Obviamente. No sé, yo en mi época tuve 2 sacerdotes. ¿De la misma facción encima? Sí, uno era elfo nocturno y el otro era humano. Porque tenían distintas habilidades. El elfo nocturno era sombras y lo usaba para PvP. Ah, bueno, pero ¿en qué época me estás hablando? En Burning Crusade. Ah, bueno, bueno, por eso. Yo digo, hoy en día, con todo el abanico de posibilidades que tenés de cambiar lo que quieras, cuando quieras, es tener 2 personajes en la misma clase. Por la racial, ¿no? Nada más. Claro, no, sí, ¿no? Pero sí, no son tan importantes como para tener que hacerte otro personaje. No, de hecho, influyen menos de 1% en el rendimiento de tu personaje, así que... Exactamente. Así que bueno, motor gráfico, finalizamos con el motor gráfico. No hay mucho, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero muchos cambios visuales, o mejoras de sombras, nieblas. Sí, y en rotura de optimizaciones. Si juegas con una máquina que es medio pelo, el juego se ve peor y anda peor. Así que esperemos que optimicen. Sí, es que en la beta no andaba medio todavía. Sí, y sigue andando medio. Sí, por eso. Así que no sé, veremos. Y bueno, todavía no hay actualizaciones de drivers de las empresas de placas de video, así que no sé. No. Faltará todavía. Así que bueno, muchachos, esto fue todo por el día de la fecha en cuanto al parche pre-expansión. ¿Tenemos preguntas para responder? Sí, hasta ahora tenemos 2. Tenemos así 2 preguntas, podemos responderlas ahora. Bueno, dale. Directamente, sí. Mientras la respondemos, si alguien más quiere preguntar, que pregunte. Ah, mira cómo te cambio el titular ahí nomás, papá. A ver. Vamos, ahí está. ¿Cómo te dicen a vos, Frankai? Bueno, vamos. Soraka dice: che, ¿la misión para obtener el artefacto se va a hacer el día que salga Legion o se va a poder hacer antes? Porque va a ser medio molesto. Vamos a aliviar, pero esperá que saco el artefacto solo porque vos sos otra clase. Sí, va a ser así como estás diciendo, Soraka. Va a trabarse todo y esperar a la gente porque sos otra clase. O sea, va a salir en Legion. Sí, lamentablemente el artefacto no lo van a lanzar en el parche de expansión por una básica razón. Primero, porque te da bastante experiencia. Segundo, porque te lleva al salón de clases. Y esto está en las Islas Quebradas. Así que... Sí, sí, de hecho, es la introducción a... De hecho, primero haces la introducción a Costas Quebradas, ¿es en español? Sí. Exacto. O sea, Broken Isles. Y después de eso vas a Dalaran. Y sí. Después de Dalaran vas a tu salón de clase. A tu salón de clase. Con algunas variantes, con algunas cosas en el medio, digamos, pero o sea, recién ahí empieza. No debería llevarte más de media hora hacerlo, así que. No, a mí me llevó bastante tiempo. Bueno, la razón. Beta al menos. En la beta. Momento, porque, o sea, a ver, en la beta, la cosa es así, vos empezás, vas a Costas Quebradas, empezás las misiones de ahí. Eso te lleva 15 minutos, no más. Yo cuando fui estaba solo. Ah, bueno, pero si son muchos, que, sí. Si claro, son muchos, bueno. Se hace nada. En las instancias que a mí me tocaron, estaba yo solo. Por eso, claro, si estás solo, podés. Mucho. Bueno, estas instancias van a ser de 40 personas por facción. ¿Por facción o entre las dos facciones? En total, 20-20. Ah, bueno. Y cuando terminas eso, bueno, van a pasar otras cosas que no voy a spoiler. Tenés misiones, después vas a Dalaran. En Dalaran empezás la cadena de misiones para tu artefacto. Y generalmente terminás el artefacto en el salón de clase. Todos los artefactos. Y en el salón de clases te van a mandar a el el continente de Costas Quebradas que vos quieras. Costas Quebradas, ¿eh? No es Islas Quebradas. La Costa Quebrada es la zona de esa que haces la primera misión, digamos, claro. De conocimiento de las islas. Así es. Sí. Muy bien. Así que, bueno, segunda pregunta. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿La querés? Dale, vale. Sí, es que la tenés. La segunda pregunta la tenés visualizada para preguntar. Ah, sí. Sí. Dayero Cero pregunta: cuando llegue Legión, ¿se puede crear Cazador de Demonios o solo los que has comprado la expansión pueden creárselo? Solo los que compraron la expansión. Uh-huh. O sea, antes de Legion también lo vas a poder crear. A partir del antes del 17 de agosto. No te recomiendo crearlo el mismo día que sale. Porque va a haber. Eso va a explotar. Sí, no lo recomiendo. Pero bueno, si vos solo que querés ir a pegarte la cabeza contra el ladrillo, no te lo voy a impedir. Pero antes de ese día vas a poder crearlo. Y sí, solamente si tenés Legion comprado. Como, bueno. Sí, como en todas las expansiones, digamos. O sea, cuando salió el monje también necesitabas tener Pandaria. Para... Sí, cuando salió el Caballero Muerto también. Exactamente. Así que, bueno, eso fue todo por el día de hoy. No tenemos a Talrin para hacer el saludo. No me lo pidan a mí porque no. Dale, vale, dale. No. Adelante, dale. Son la nueva de Moviéndose del Fuego. Como panelista, no, es que no tengo el speech. No claro, me agarran. No importa. Derecho de piso. No. Bueno, la próxima. Bueno, dale. Lo hago yo entonces. A ver si me acuerdo. A ver si no está que Talrin. Viéndome y diciéndome, ay, qué mal este chico, qué mal lo está haciendo. El espíritu de Talrin. No sé cómo empezaba, así que, bueno. Ah, vieron. Nos pueden encontrar. Eso le quería mandar a mí. Nos pueden encontrar en facebook.com/moviéndose, en Twitter como @mdfpodcast, en YouTube nos buscan como Moviéndose el Fuego, porque todavía no tenemos un link lindo como para mostrar. Chao, bueno. Porque hay que hacer algo que nunca entendí cómo es, así que. Twitch, acá mismo nos pueden encontrar, twitch.tv/moviéndose. Generalmente salimos todos los domingos, aproximadamente a la hora en que salimos, o sea, 6 p.m. Argentina, y bueno, el resto de horarios que tenemos en las imágenes. Tenemos streamings semanales cada tanto cuando salen. Hace mucho que no hay Santuario con JD. No, pero eso no es nuestra culpa. No, es un problema de Talrin y Asenberg que hay que arreglar. Ya volverán. Pero estén atentos porque, por ejemplo, el viernes Coras anduvo con una amiga de la casa streameando Crono Viajes. ¿Qué tal estuvo eso? Estuvo muy lindo y no wipeamos en ningún momento. Exacto. No, wipear todos no. Yo me morí muchas veces, pero por la falta de costumbre. Ah, ¿estuvieron los dos entonces? ¿Estuvieron el viernes? Sí. Pero ella no estuvo en el micrófono. Claro, yo no estuve hablando, pero estaba en la party. Bueno, ¿se puede decir la amiga que estuvo presente? Sí, Willa. Ah, bueno, está bien. No, capaz que había una restricción o algo. En secreto de Estado, No, la mandaron al frente, ¿no? Por contrato. Ahora va a venir y nos va a pegar. Me diga, Rafa, todo tu culpa. Lo que pasa es que, o sea, Willa dice una palabra en un micrófono y ya todo el mundo sabe que es ella. O sea, es imposible esconderse. De hecho, la tenemos presente. Ah, mira, exacto. Oh. Pasa que está con un nombre raro. Un nombre que no es usual. Un saludo para Willa, ya que estamos. Si viene a pegarnos, que traiga una estándar de Legion, por lo menos, que acá hace falta. Así que bueno, creo que no me quedó más nada para mencionar. Pueden seguirlo a Coras en arroba CorasMDF, ¿puede ser? Sí, exactamente. ¿A Valen? Arroba no soy yo, sos vos, ¿ok? Bueno, es complicado. Complicado por ser largo. Tiene toda una historia, pero es para otro paso. No voy a preguntar, lo dejamos ahí. A Talruin lo pueden seguir en arroba Talruin, lo pueden seguir también en su fanpage como facebook.com/Talruin. Massenberg, no me acuerdo el Twitter, perdón. Creo que era el Toto Dibiase. Toto Dibiase con B larga. A mí me pueden seguir en arroba Garrafo con WRWF, como bien está mi banderín de acá abajito. Así que, bueno, así han estado las cosas en Azeroth, en nuestro Azeroth que siempre que estuvimos, no en el cinematográfico, ni en uno alternativo, ni en nada más. En el Azeroth posta, podríamos decir. Y se lo hemos contado, así que nos veremos la próxima, muchachos. Hasta luego. Adiós. Chau.